hablarme de él aún. Todavía es muy pronto y lo sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz a Miguel el favor de ignorarlo delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Que aún mi alma está hecha girones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como él olvida, que estoy desconcertada, que no sé dar ni un paso sin él, sin él. Yo podría.